105.5. Muy buenos días, aquí estamos arrancando este mediodía de aire en Villa Los Coihues, haciendo algo de radio, poniendo algo de música, acompañando que se van alejando algunas de las humedades y empieza a salir el sol en nuestro barrio. 12.07, estamos en vivo, aquí, hasta eso de la una y media, más o menos de la tarde, haciéndote compañía. Después te vamos a decir cómo comunicarte con nosotros, pero vamos a arrancar con un poco de música para intentar desperezarnos. ¡Arriba, Zapatista! Pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. ¡Arriba, Barcelona! Yo 12 y 20 del mediodía, próxima. Ay, 16, mirá, estaba mirando el reloj este que tengo adelantado para no llegar tarde a ningún lado. Me creo las mentiras de los despertadores que genero yo mismo y tengo todos los despertadores, relojes, cronómetros de mi hogar, ya sea en el soporte que sea y en el formato que sea, todos adelantados. Uno 4 minutos, otro 5 minutos, otro 3, otro 7. Y sin embargo, llego tarde a todos lados. 2944-784040, el teléfono de FM Los Coihues de la 105.5. Nos podés escuchar vía antena a través de la 105.5 que sintonizás en tu radio a la vieja usanza. O si no, también hace 43 minutos con 25 segundos que no se corta internet aquí en la radio. Anda perfecta la aplicación de la red Enfoques, la app que te podés descargar del Play Store y ahí sintonizás todas las radios comunitarias patagónicas. Pero lo que anda así medio como el tujes es el internet, que lo estarán sufriendo cada uno de los vecinos y vecinas y vecines que tengan en cada una de sus casas de Bariloche. Pero si eso fuese el mal mayor, el mundo andaría sobre rueda, mire. 2944-784040. Intentaremos ponerte música para sacudir las pulgas y la lluvia que nos ha azotado este fin de semana, y poner algo de calor aquí en el aire de Villa Los Coihues y de cada uno de los lugares y horarios donde nos estén escuchando con este mediodía de baile que se ha llamado este espacio que hemos inventado de lunes a jueves para hacerte algo de compañía. Podés dejarnos un mensaje aquí en el 2944-784040. Podés dejarnos un audio de WhatsApp y contarnos qué no podés contar, a ver. Y lo de siempre, contanos qué se ve de tu ventana, que está buenísimo en este momento en que se restringen los perímetros de visión, poder saber qué se ve de la ventana de otro. Y si tenés un termómetro de paso, contanos qué temperatura hay en Villa Los Coihues, porque, como te decíamos la semana pasada, no podemos salir a comprar pila para el termómetro, viejo, ni eso podemos salir. Respirar, tú me estás dando a la vida, cada día. si vamos de lo más reciente a lo primero, sonaba recién Julie Buenaventura con una versión de Mala Vida, ese ya clásico, podemos decir, de Manu Chao. Antes sonaban Los Destellos con Guajira Psicodélica, algunos de los temas que podés buscar en esos compilados que se pusieron hace un tiempo de moda de cumbia psicodélica peruana. Hay cosas, la verdad, que más que interesante para buscar ahí adentro de esas carpetas. Otra, otra, mirá. Sacate el antifaz, gorosito. Y lo primero con lo que abríamos este programa en vivo en el año 2008, Amparanoia con Somos Viento. Y vamos a cerrar este segmento con el que originalmente iba a ser el tema 1, el de apertura, que lo tenía desde el viernes, ya hace ya varios días que dije, cuando vuelva a hacer el programa de música, largo con este tema y ahí vemos qué pasa. Y al final quedó relegado el pobre. Vamos entonces con el señor Pincheschi. Niña, deja caer. Esto es la última de las rítmicas del día de hoy. ahí pasaba el violín del rock and roll, el señor Jorge Pincheschi, con su tema Niña deja caer, esta rumba incluida en el último de los trabajos musicales que grabó Pincheschi en vida. Seguimos aquí con música, tenemos algunos mensajes, vecinos, vecinas, vecines, vecinis, vecín, lo que sea, que se han comunicado al 2944-784040. Te contamos, por si recién sintonizás la 105.5, que estamos aquí sacudiéndonos la modorra con algo de música hasta la una y moneda, una y media más o menos de la tarde. Vamos a estar haciendo radio en vivo. Mandanos, por favor, te lo pedimos, si estás en Villa Los Coihues y tenés un termómetro en alguna zona confiable de la casa, decinos qué temperatura hay en el barrio, porque se nos ha descontrolado el termómetro. Saludamos aquí a algunos de los que se han comunicado al 2944-784040. Saludamos a primero al señor Alejandro Berné. Buen día, Berné. Buen día, buen día, buen día, buen día, Berné, buen día. Segundo, saludo a Miguel de Villalau Gutiérrez. Tipo, qué tipo, cómo me hace laburar este Miguel. Me pide, a ver si puede ser esta trilogía. Electric Light Orchestra. Daddy Stray, como dice el mismo, y Barón, ¿cómo meto a Barón Rojo con la Elo y con Mark Knopfler? A ver, Miguel, explíqueme usted. Bueno, iremos cumpliendo con alguno de estos pedidos. Saludamos también a Natu, a Natural, que esta noche una recomendación que te hacemos si nos estás escuchando en vivo por la televisión pública, van a estar dando uno de sus trabajos fílmicos, una de sus películas, La Niña, 10 de la noche en la televisión pública. Así que si podés, disfrutate de esta película de Natural Arpadú. ¿Por qué? Mucho de esta parte, que es una amigaza que le mandamos un saludo enorme y la mejor de las suertes, es que mucho de esta película trata acerca de su infancia aquí en la zona patagónica. Así que está bueno también ver cómo lo pudo retratar. Película que ha ganado muchísimos premios internacionales. La Niña, 10 de la noche en la televisión pública. A mirar la tele a las 10 de la noche. ¿Seguimos con algo de música? ¿Qué pedía Miguel Laelo? Y ahí arrancamos entonces este segmento de más o menos la una menos cuarto de la tarde, si es que nos estás escuchando en vivo por la 105.5. Arrancábamos primero con la Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down. Recién pasaba Paul McCartney y los Wind con Mrs. Vanderbilt. Y nos queda uno de esta trilogía que teníamos preparada gracias al pedido ahí del amigo Miguel. Saludamos en este momento al 2944-784040. Saludamos a Sergio que nos dice, acá estamos prendidos con la radio con antena, preparados para bailar y para abrazar a los vecinos en el aire coihuense o en las redes donde estén escuchando, porque como bien dice Sergio, nos podés escuchar. Nos podés escuchar a través de la aplicación de la red Enfoques que bajás a tu celular a través del Play Store. Bueno, este lo vamos a dejar para después, este mensaje. Nos mojan la lengua al aire. Saludamos también a Claudio que nos está escuchando desde Buenos Aires, al amigo Claudito, que anda ahí revisando cajones y poniendo una foto. No ponga esa foto, Claudio. No ponga esa foto en los celulares. Que la gente se acuerda que alguna vez no tuvimos cana. No sea así. y cerraban esta trilogía Los Who con el tema New Song. Y nos vamos a venir para algo más cerca, para estos solares. Nos vamos a venir para la Argentina, para alguna de las cosas que teníamos preparado. Hoy es un día así, entre grisáceo, entre claro. Nos dice Miguel, ahí va, usted sabe cómo entra Barón Rojo en ese triple. Lo vamos a dejar para después a Barón Rojo. Estoy poniendo a punto la motosierra para laburar. Y nos pregunta qué pila hace falta para el termómetro. La verdad no sé qué pila hace falta para el termómetro. Lo único que sé es que el termómetro está sin pila. Aquí hay alguno que se ha llevado la pila, que no quiero decir quién es. No quiero señalar con el dedo a quien no veo. Pero alguien se está encargando. Mandamos también saludos internacionales. Saludos a Mari, que dice, soy de Uruguay, la mamá de Flavia. Me encanta la música. Besos. Bueno, saludos entonces a Mari. Y guárdenos un Ricardito para cuando volvamos a vernos. Vaya a saber cuándo será eso. Buscando a alguien que te haga mover. Te has dado cuenta lo aburrido de tu estilo. Tienes miedo que una bomba de alcaeta te haga boom y adiós. Dale una forma a tu vida. Dale una forma al amor. Dale una forma a tu destino. Sácate la careta, maldito cabrón. El tiempo pasa y la cosa poco cambia. No hay un mago que arregle esta situación. Ves al futuro como algo muy lejano. Y ha llegado el momento que te bajes de la autodestrucción. Solo estiró la cuerda, se cortó. Salió como un balazo la bolita. Pensar que tantas noches estudió, tenía que dar un paso adelante para mostrar todo lo que aprendió. ¡Qué mala suerte! ¡Justo hoy! ¡Qué mala suerte! ¡Justo hoy! Sus nervios lo dejaron mal parado. Del escenario al toque se bajó. Sus amigos se preguntaban todos qué pasó. Los músicos el tema terminaron. Él dijo que eso era parte del show. Cuando se cerró el telón hubo trompadas. El más rápido del barrio no tocó. Al toque se bajó. Arrancamos esta de blues y rock nacional. Primero el señor Alejandro Medina del disco Yo Soy del año 2011. El tema Maldito Cabrón. Recién pasaba el Alambre González y la Doble Nelson con el tema El Más Rápido del Barrio. Y hay un mensaje. Saluda a la pelada que dice... No puedo escucharlo por la app, desde allí de Lugano nos manda saludos, no puedo escucharlo por la app, así que después mandalo, sí, porque algunos amigos hago eso, vio a la tarde, le mando el programa porque se les complica con los celulares, así que lo descargan y lo escuchan en la computadora directamente. 2944-784040, todavía nadie dijo la temperatura en Villa Los Coihues, no podés escuchar también en vivo. Entre las 12 y la 1 y media más o menos de la tarde, a través de la aplicación de la red Enfoques, la aplicación de la red de medios comunitarios patagónicos. Saludo a Claudio, dice, vamos a Uruguay. Bueno, Claudio, en este momento está complicado poder moverse por Uruguay. Usted está un poco más cerca allá en Buenos Aires, pero igual son momentos de quedarse en casa, tomando unos mates a lo sumo, pero no de viajar. ¿Qué hace, Fabito? ¿Cómo vas? Bueno, acá me hago cargo, la pila la tengo yo acá, la estoy viendo en este momento, la tengo acá en la mesadita, en cuanto pueda ir al centro, yo la voy a comprar acá en el barrio, no venden ese tipo de pila para el termómetro. Y aprovechando que está Marita, que la escuché del otro lado en Uruguay, escuchando y compartiendo la música, que seguramente está con la Lela, más que Ricardito, que se vayan preparando unas berenjenas, Fabito, abrazo grande, acá estamos escuchando la musiquita, abrazo grande. Puerto de Buenos Aires, aquí el trabajo es duro bajo el sol. Todos los días voy al puerto, bañado con el mismo sudor. Y a la mano a los bueyes pasa el blues del estibador. Es que cada vez que salva un barco, los guinches no se mueven más. Tres remolcadores llevan a un barco y lo alejan de la dársena. No preguntaré con el dolor a la espalda del estibador. Blues obrero, blues obrero, sí, blues obrero, blues obrero, nena, blues bien blues, este blues, blues del estibador. Y a la mano a los bueyes pasa el blues del estibador. Ahí va. Ahí mismo, entonces, en este momento del mediodía de radio, sonaba la versión de la Mississippi del tema de los Memphis, el blues del estibador. Terrible temazo, ¿eh? Siempre vamos para lo mismo lado, viejo, en estos lugares. Después dicen, pero siempre ponen la misma música, siempre ponen Hola, la misma buenas música. Buenas noches. Bueno, acá es jueves 23 en Villa Lugano. Vamos por el programa del 22. Está muy bueno, gracias por Boxey, y pasen la música que quieran porque la música de FM Los Coibes es todo lo que está bien y la verdad que se baila. Llevo por el camino del mal. Yo era marica, ladrón, drogadito, y ahora creo que no me drogo más. Desde que soy el amigo de Dios. Todo ocurrió así de repente cuando vi al pastor Carlitos en la televisión. Y ahí fue cuando vi el negocio. Perdón, cuando lo vi al Señor. Desde entonces soy el amigo de Dios. declarado y al servicio del Señor. Y mi ex esposa, la pastora Irma, es la nueva estrella de la canción desde que soy el amigo de Dios. Atendemos de lunes a viernes de 18:21 en nuestro templo de oración. Está ubicado en la calle Corrientes con Wiki Putas, músicos invitados. Super Show. Porque soy el amigo de como son las cosas. Algunos con esta cuarentena se ponen a acomodar fotos, otros se ponen a separar cajas de fósforo de acuerdo a los años en que se las trajeron de algún hotel, otros se ponen a revisar estampillas, otros se ponen a acomodar la ropa por colores, otros se ponen a jugar a algún juego de eso de mesa que tenía guardado en un altillo, y en mi caso me puse a acomodar alguna de las carpetas musicales que hacía tiempo no hurgaba. Escuchábamos recién a una de las bandas emergentes de los 90, de la gran fiebre de blues que se vivió por lo menos en Buenos Aires, en gran parte del país, en la que surgieron muchas bandas locales, ya que hubo muchas visitas bluseras en los 90 en Buenos Aires, en reductos, en clubes, en lugares más grandes, en estadios. Había blues por todos lados. Escuchábamos recién a una banda que en algún momento algunos de los que escuchan este programa anduvieron siguiendo por las callejuelas de Buenos Aires. Las 6 en punto, Blues Band, y el tema El Amigo de Dios. 2944-784040. Si nos estás escuchando en vivo, estás a través de la 105.5 o a través de la aplicación de la red Enfoque. Mire lo que son las cosas, porque este programa lo están tomando de diferentes radios. Lo están tomando, por ejemplo, en El Bolsón, la Radio La Negra lo está retransmitiendo. La Petú Mogueleín del Maitén lo está retransmitiendo. Radio Encuentro de Viedma lo está retransmitiendo. Y recibimos un mensaje de Viedma que dice: escuchando en Viedma, domingo 4:45 de la tarde. Mire el amigo Walter a la hora que les enchufa este programa. Escuchando el programa del miércoles al mediodía. Crimson y el reloj. Pone Manuel. Le mandamos un abrazo, Manuel. Saludo grande de aquí, desde Villa Los Coihues. ¿Y cómo seguimos con esto? ¿Cómo sigue esto? Acá en Lugano, jueves 23, escuchando el programa del martes. Bueno, gracias por la música, gracias por Sumo, Génesis, Los Abuelos de la Nada. Muchas gracias a los Coihues, hermoso lugar que nos encanta ir. Y bueno, y pasanos cuando pases esto, un tema de Viejas Locas. Hola, buenas noches. Si yo cuido mi flor, yo la protejo contra el viento, la riego un poco y la llevo al sol, y con su fruto intoxicado estoy, y por las calles voy, intoxicado estoy, y por las calles voy. Mezcalito que te va a gustar, con su veneno ella juega, una flor muerta como las demás, que con su fruto intoxicado estás, y por las calles vas, intoxicado estás, y por las calles vas. Intoxicado estoy, y por las calles voy, intoxicado estoy, y por las calles voy, bien intoxicado estoy, y por las calles voy, ah, intoxicado estoy, y por las calles voy. Si yo cuido mi flor. Pasaba Las Viejas Locas, entonces ahí a pedido de la pelada de Lugano sonaron Las Viejas Locas aquí con el tema Intoxicado. Y este mensaje que damos ahora: estar atentos, estar atentas, estar atentes, como sea que se diga. Mañana prometo ya dar el horario definitivo. Se viene a la noche un programa de rock sinfónico progresivo que está armando ahí el amigo Alejandro Berné. Así que mañana estaremos dando información de este programa sinfónico progresivo en el aire de la 105.5 FM Los Coihues. ¿Qué dijiste? Well, first of all, I couldn't even see his face. I couldn't see his face. He was holding a gun against me. I was thinking, this is a dangerous place. Well, this is a dangerous place. Seguimos en vivo aquí en el aire de la 105.5, la FM Los Coihues. Escuchábamos primero a King Crimson del disco Disciplina. El tema se diría algo así como Tela un Git Git. Esto era Crimson allá por principio de los 80. Recién pasaba Yes del disco Talk del año 1994. Yes con su formación de Ian Anderson en voz, Tony Cage en teclados, Trevor Rabin en guitarra y voz, Chris Squire en bajo y Alan White en batería. El tema que escuchábamos de Yes es el tema que abría, el tema 5, Wolves, porque estaba entre ese y poner The Calling, que era el tema que abría aquel disco. Si nos estás escuchando en vivo aquí en la 105.5, 1:21 de la tarde, nadie nos ha dicho qué temperatura hace en Villa Los Coihues en el día de hoy. O sea que debe ser alguna temperatura que le sienta bien a todo aquel que está en su casa, o nadie tiene algún termómetro como para compartir cómo están los climas aquí en nuestro barrio. Vamos a poner una trifecta que cambia un poco de tema, pero nos quedamos más o menos por algunos lugares donde las violas y los bajos suenan fuerte. Esto se llamaba Elástica, el tema Connection. Y eso se llamaba Elástica, se llamaba esta banda, el tema Connection, y esto que sigue ahora se llama Primus, y el tema John the Fisherman, 1990, escuchate este bajito, ¿eh? We'll be right back. Y sonaba recién entonces Primus con el tema John the Fisherman. Y nos estamos despidiendo aquí de este segmento de mediodía. Vamos a poner el último tema que tenemos para hoy. Y ahí cerramos esto y después en unos minutos volvemos y te damos algunas noticias de nuestro barrio importante. Volveremos mañana, volveremos a las 12 del mediodía más o menos con algo de música de mediodía para acompañarte en estos momentos en que uno anda ahí a veces medio arrinconado, que dice ya caminé de acá para allá, ya hice esto, ya ordené esto, ya cociné esto, ya fui a buscar esto, ya puse esto, ya escuché esto, ya le... bueno, algo de música que rompe rutinas y te acompaña en el mediodía. Saludos a los vecinos, las vecinas, les vecines, especialmente a quienes hoy estamos abrazando aquí en este barrio de manera particular, aunque sean abrazos a la distancia. Saludos, volvemos mañana al mediodía con algo de música para acompañarte y nos vamos antes de volver. Está bueno irse, pero decir, dicen que me fui, pero si siempre estoy volviendo sería la cosa. Cerramos este segmento de mediodía con un tema de los Chili Peppers y después volvemos a contarte algunas de las cosas que van a estar pasando aquí en este barrio. Información importante para todos los vecinos y vecinas de Villa de los Coihues y zonas aledañas. Hasta mañana, nos vamos con los Chili Peppers. Seguí escuchando FM Los Coihues 105.5.